Quiero más de tu sonrisa, quiero más de tus caricias, de tus besos. Siempre quiero más, quiero mucho más. Que tus ojos cuando miren se penetren en mi alma cada instante. Quiero mucho más. Necesito más, que tu cuerpo tiemble entre mis brazos y perdernos en la intimidad. Siempre pido más de tu amor, siempre un poco más. Siempre quiero más de ti, enamorarme más, porque soy como un lobo insaciable que muerde su presa y siempre quiere más. Siempre quiero más de ti, enamorarme más. No me basta la sed de este amor, siempre quiero más. Sí, siempre quiero más de ti. Dani Hoyos, a todas las nenas. Siempre quiero más. Quiero más de tu alegría, quiero más de tu tristeza, de tu vida. Siempre quiero más, quiero mucho más. Que tus ojos cuando miren se penetren en mi alma cada instante. Quiero mucho más, necesito más. Que tu cuerpo tiemble entre mis brazos y perdernos en la intimidad. Siempre pido más de tu amor, siempre un poco más. Siempre quiero más de ti, enamorarme más, porque soy como un lobo insaciable que muerde su presa y siempre quiere más. Siempre quiero más de ti, enamorarme más. No me basta la sed de este amor, siempre un poco más. ¡Arriba! ¡Eso, vamos! Siempre quiero más de ti, enamorarme más, porque soy como un lobo insaciable que muerde su presa y siempre quiere más. Siempre un poco.